Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Le gustaría acompañarme? ¿Le gustaría ir conmigo a conocer un lugar? Quizá usted, si vive en los Estados Unidos, ya lo conoce. Pero quizá no. Me refiero a un lugar en Ohio. Es una comunidad, Hamilton. Para los estándares del mundo actual, Hamilton es un lugar, digámoslo así, pequeño. No es una ciudad enorme, debe de tener hoy en día unos 70.000 habitantes. Tiene una zona industrial, una zona comercial y una zona residencial que equivaldría a la zona de clase media. Y es ahí a donde quiero que me acompañe. Si fuéramos caminando por las calles de esta comunidad, de pronto nos encontraríamos con una linda calle. Es una calle muy derechita, con sus banquetas muy bien puestas, con muchos árboles sembrados ordenadamente a la orilla de la banqueta. Luego vienen los prados al frente. Es una costumbre de estos lugares que la casa, como tal, no está exactamente a la orilla, sino que se deja un tramo de césped. Y luego ya viene la cochera o la casa o lo que obedezca. Pero siempre hay esto. Son calles que tienen muchos años de estar ahí. De hecho, algunas casas de las que se encuentran ahí son probablemente de 1910 y un poquito más adelante. Pero están muy bien cuidadas. Son las clásicas casas americanas. Déjeme que le ponga una imagen de una casa que quiero que vea. Se ve bien. En el año 2022 se vendió por una suma como de unos $140,000. No es una casa enorme. Hay que ser realistas. Esta casa que le he mostrado en la fotografía tiene apenas dos recámaras. En la parte de arriba. Después tiene un pequeño ático. Y luego en la parte baja tiene la cocina con un baño. Y luego la sala comedor, que es un espacio relativamente pequeño. Es una casa estrecha. Y luego viene el sótano. Tampoco se imagine usted algo gigantesco. Es un sótano pequeño. Es una casa de madera. Y es una casa que tiene muchos años. De hecho, se construyó en 1919 y se encuentra en la avenida Minor, en Hamilton, Ohio. Y casualmente, quienes habitan esa casa siempre han tenido algún problemita con los visitantes. Y no me refiero a visitantes del cosmos, no me refiero a visitantes de ultratumba, aunque quizá también, pero sobre todo a los curiosos, a los mirones. Ya sé que la casa no despierta tentaciones, no es un palacete ni una obra maestra de arquitectura. Es una casa muy sencilla. Y sin embargo, no hay día que no pase un automóvil y baje la velocidad y señale la casa. Y eso que ha pasado tiempo ya. Porque hace algunos años era una pesadilla. Uno de los dueños que ocupó esta propiedad en los años 90 tempranos se vio en la necesidad de poner varios letreros de no molestar. Y en más de una ocasión tuvo que llamar a las autoridades para que alejaran de ahí a los curiosos. Ya sé, no se ve muy impresionante, pero llegaron al punto de tocar la puerta, desde niñas exploradoras que querían echar un vistazo, hasta santones, mediums, investigadores del tema paranormal, curiosos, vecinos, vamos, periodistas que querían tomar fotos. Por eso mismo no le digo la dirección exacta, porque la casa debe de estar ocupada ahora mismo y sería volver a atraer a esa gente. Pero usted se seguirá preguntando mientras le sigo habla y habla. ¿Qué cosa extraordinaria? ¿Qué misteriosa situación ha convertido esta casa en algo tan proclive a los curiosos? Quizá el nombre que le voy a decir le dé una idea. James Urban Rupert. ¿No? ¿No le suena? Déjeme que le enseñe una foto de James. Por favor, la foto. No, esa. La foto de James. ¿No? ¿No le parece que sea tampoco muy proclive a que vayan curiosos? James vivió en esa casa. Y vivió en esa casa hasta 1975. Sí. No se ve especialmente llamativo y no queda claro. ¿Por qué habría tantas molestias? De personas tocando la puerta, de médiums pidiendo entrar para sentir las energías, etcétera, etcétera. Quizás si le platico un poco más de la vida de James, entienda usted de lo que se trata. James nació en 1934, el 29 de marzo. Para ser más precisos, el 29 de marzo, y nació allá en Ohio, en Hamilton. Solo que las cosas no eran como ahora. Cuando él nace, lo primero que dice su madre es, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Y cuando la persona que la está asistiendo en el parto dice, niño, ella puso una cara fea. En realidad deseaba tener una hija. Ya tenía un niño, Leonard, el hermano mayor, y otra niña. Leonard había nacido 2 años atrás, ella tenía la ilusión de que ahora sí fuera una niña, y bueno, pues ni modo, se llevó su bultito aquel. Para colmo de males, la vida de esas personas no era muy, muy grata. Vivían en una especie de covacha. Imagine usted en las condiciones climáticas de Ohio, que puede ser muy frío. Ellos habitaban en esta especie de granjero, de granero. El papá se dedicaba a criar gallinas, a criar puercos, los mismos que vendía. Era un hombre violento, además. Era un sujeto irascible. Así que este chiquilín llega a una casa con muy poco afecto. Desde la madre que no lo quiere, el padre que no quiere ni a su sombra. Y además viven en este galpón, como dirían en el sur. Es una condición fea. Y se hace evidente que el niño no está bien. Y se hace evidente porque constantemente tiene problemas respiratorios, es pequeño de talla, no crece bien, es muy debilucho. En cambio, el hermano es mucho más despierto, es muy ágil, es fuerte, es un niño que está creciendo bien, y este otro no crece bien. Además, tiene estos accesos como de tos que le hacen difícil respirar y más de una vez les ha dado un susto. Y lo han llevado al médico. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el médico? Este pequeño tiene asma. Y no debería de estar cerca de animales de pluma. Porque es alérgico a las plumas. Y al polvillo. Y al olor a amoníaco propio de los gallineros y todo esto. El pollo y las gallinas sueltan una pelucita, una parte de la pluma, que puede causar una reacción alérgica, y resulta que James Urban Rupert era alérgico a eso y vivía en un lugar donde la única división entre las gallinas y ellos era una malla para que estuvieran calientitas las gallinas. Sí, las gallinas, no los niños. El padre había puesto eso de tal forma que compartían espacio entre los niños, la mamá y las gallinas. Y por supuesto no estaba en la posición, ni con las ganas, ni con las posibilidades de dejar aquello y buscar otro sitio para que el niño estuviera bien. Así es que James fue pasando una infancia atroz, atroz en todo sentido. Cuando va a la escuela, es un niño pequeño, frágil, enfermizo, con mal rendimiento escolar. El hermano mayor, Leonard, es bueno para el deporte, es un poco más grande. Es bueno para las clases, es bueno para el estudio. Claro que allá en la casa, papá no distingue entre uno y otro y a veces le pega a todos, incluida la mamá. Es un hombre violento, es un hombre cruel. Y no le tiene el más mínimo afecto a este pequeñín, enfermizo, etc. Como si realmente fuera una carga. Por eso mismo no se van de ahí. No le interesa y a veces la pasa muy mal el pequeño. Porque en la escuela, cuando ha habido alguna cosa, alguna actividad física, se sofoca. Cuando se trata de hacer algún deporte, llega un punto en el que los maestros mejor lo segregan un poco, lo dejan por ahí sentadito, para que no se les vaya a asfixiar. Y además, como es quebradizo y no hace actividades al aire libre, es muy pálido. Y para rematar, utiliza unos lentes muy gruesos. Cuando tiene unos 9 o 10 años, todos los chicos son fanáticos del béisbol, del fútbol, de ir a ver competencias, de correr atléticamente por las pistas de las escuelas en Estados Unidos. Las escuelas suelen tener campos deportivos muy completos y él solamente se dedica a ver. En ese tiempo comenzaron a llamarlo Sisi. Algo así como una forma peyorativa de referirse, como decirle mariquita. Porque además, al ser tan frágil, cualquiera abusa de él. Incluido su hermano. Seamos realistas, Leonard tampoco es un buen hombre. No defiende a su hermano menor aun cuando es muy frágil, y de hecho, él también a veces le da. Le quita sus cosas, lo encierra, le juega bromas pesadas, se burla de él, y todo esto se va metiendo en la cabeza. Este niño es muy solitario. Muy apartado. Como si estuviera metido en su propio mundo. Le gusta mucho leer, eso sí lo hace bien. A pesar de las gafas enormes, suele leer todo lo que puede. Pero no es bueno en la escuela, no destaca. Y luego, cuando tiene unos 12 años, resulta que el papá se muere. Era tuberculoso, no lo sabía, y para colmo de males, en su propia necedad y en su propia crueldad llevó la tumba. Porque con la enfermedad pulmonar que tenía, el polvillo de las gallinas agravó todo y lo mató. Cuando apenas tenía 37 años. Y claro que dejó viuda, dejó al hijo mayor y al hijo menor, como una mano atrás y una adelante, porque déjeme decirle que aquel hombre lo único que no tenía era ser próspero. Como sea, esta familia de tres va pasando de un cuartito a otro cuartito. Hay un momento en el que Leonard sale de la escuela diurna, para comenzar a trabajar y sigue estudiando en la nocturna. Es un ejemplo, es el hombre de la familia y es brillante. Hay que ser realistas, es un hombre muy inteligente, aunque a veces es muy duro. Como cuando encierra a James en el closet, le pone llave y ahí lo deja. Y se van. Y mamá no voltea a preguntar dónde está tu hermano. Simplemente se van, lo dejó encerrado en un closet. O aquella otra vez que fue y se le sentó en la cabeza. Estaba James tirado por ahí descansando y llegó y se le sentó en la cabeza. Y por supuesto, esto lo afectó muchísimo. Se volvió un tipo muy retraído, muy callado, se podría decir acomplejado. Y es que era a menudo. Ahora mismo le presento una foto de cuando era joven. Se puede ver que no era particularmente alto. Y tampoco se podría decir de él que fuera particularmente guapo. Pero tampoco era una persona con alguna cosa extraña. Era un hombre común. No pasaba del 1,60 m de altura, 50 y tantos kilos de peso. Pero eso no es un problema. En la escuela, finalmente, cuando termina la escuela preliminar y todo aquello, sale con muchos complejos. Y le platico un poquito por qué. Porque tantas cosas vivió, tantas cosas le pasaron, que realmente cuando llegó el momento de buscar una chica, le fue muy mal. Para colmo de males, no había dinero en casa. Y si usted va a invitar a una chica a una fiesta, al baile de graduación, a algo, bueno, por lo menos tiene que tener algunos dólares en la bolsa como para pagar alguna cosa. Y mientras todos sus amigos invitaban a las chicas a los bailes y a las fiestas, él no lo hacía. Y el día que lo hizo fue un desastre, un verdadero desastre, porque la chica, bueno, la chica era una persona con ciertos ánimos, con ciertos impulsos que él no pudo satisfacer. En el momento cumbre, cuando finalmente una chica había aceptado salir con él, resulta que no pudo cumplirle como caballero y tuvo que salir huyendo de ahí, desesperado y con un ataque de nervios. Por supuesto que esta chica se encargó de divulgarlo por todas partes y eso ocasionó todavía más problemas. James poco a poco seguía hundiéndose, mientras que Leonard iba subiendo. Mientras tenía que estudiar en la noche, a la mañana trabajaba, y aún así, iba saliendo adelante. La madre también trabajaba aquí, trabajaba allá, hacía cositas, vendía cositas para sostener el hogar. Pudieron conseguir una casa y en esa casa vivir. Pero ahí no era mejor la situación, porque cuando se trataba de comer, Leonard generalmente recibía la comida más adecuada. Y si había algo que odiaba James, eran las comidas precocidas. Allá se vendían muchas cosas ya hechas, cajas con espaguetis ya sazonados solo para mezclar con agua, sopa de coditos, de pasta. Todas estas cosas las odiaba verdaderamente. Él deseaba un filete, algo, pero en realidad no hacía gran cosa por lograrlo. Su rendimiento académico seguía de mal en peor. Conoció a otra chica. Y esta chica parecía ser una persona decente, una persona que podría quererle. No. No tengo una foto de esa chica, no se preocupe. Y no la tengo porque él tampoco la debe de haber tenido, porque resulta que cuando finalmente le pidió que fuera su novia, duraron 8 días y ella se fue. Lo dejó por otro hombre que vendía leche o un camionero o algo y lo dejó botado. Ya le platiqué una historia terrible. Este pobre no daba una por ninguna parte. La vida lo trataba muy mal. Dejó la escuela. Cuando entra a la universidad, apenas 2 años... y no puede terminar. Su hermano, en cambio, se gradúa de ingeniería en electrónica, lo cual era una excelente carrera, y consigue un trabajo en General Electric, en donde sube de puestos rápidamente. Para este momento, James de pronto tiene un trabajito aquí, un trabajito allá, en una tienda, en una gasolinera, despachando, vendiendo, comprando, haciendo alguna cosilla y junto a unos dolaritos. Y con esto es el hombre más feliz del mundo porque puede acudir al bar a tomarse una copa. Y no solo eso. Para sentirse hombre. Eso que no ha podido sentir, esa masculinidad faltante, que todo el mundo lo molestaba por ello. Cuando llegaba a un lugar y había tipos de 2 metros de altura, 150 kilos de peso, él era un palillito ahí en medio. Pero para dejar eso al lado, comenzó a practicar el tiro. Con armas, con pistolas, con rifles. Y descubrió que era muy bueno. Disparando era muy bueno, era ágil, tenía excelente puntería, aprendía de armas con facilidad. Así es que comenzó a comprar un arma, intercambiarla, comprar municiones, intercambiarlas, hacer cosas con esto, algo que le gustaba mucho. Era salir de casa, caminar hasta la orilla del río, que es una zona muy solitaria, colocar un montón de latas vacías y disparar. No era la gran cosa. No era la gran diversión, pero era algo que lo ayudaba a salir adelante y sentirse un poquito aquello que las personas no le reconocían, sentirse un hombre. De regreso a casa, mamá generalmente estaba alabando las virtudes de Leonard y no las de él. Y claro, no había muchas virtudes, pero la gota que derramó el vaso, aquello que realmente le afectó, fue ese momento en el que conoció a una chica preciosa, Alma. Le encantaba Alma. Aun cuando él tenía un problema, un verdadero problema físico de disfunción eréctil, probablemente asociado a un trauma psicológico, no lo sé. Esta chica le gustaba. Pero cuando se dio cuenta, adivine qué. Leonard se la había ganado. Le ganó la novia a su propio hermano. Eso fue el colmo y eso lo mandó directo al bar y empezó a beber. Y todo esto iba pasando y para colmo de males, Leonard se casa con Alma y empiezan a tener hijos como si fueran conejitos. Al paso de los años, uno tras otro vienen llegando al mundo chiquillos de todos colores y sabores, desde niños, niñas, güeritos de pelito castaño, unos muy bonitos, otros muy güeritos. Y él sigue viviendo con su mamá. La casa tiene 2 recámaras, la de su mamá y la de él. De tal forma que no es extraño que por las mañanas se oiga a la madre gritar: ¡James! ¡Levántate y busca trabajo! ¡James! ¡Deja de hacer eso que estás haciendo! Refiriéndose a lo que fuera que se estaba refiriendo. La madre tenía una obsesión de pensar que James era un pecador. Los hombres que no tienen esposas se vuelven pecadores. O por lo menos es lo que ella pensaba. O vaya usted a saber qué otras cosas pensaba. El hecho es que este pobre no encontraba un sitio donde sentarse en su propia casa sin que le reclamaran esto. Y las cosas se fueron poniendo peores. Cuando tenía 38 años, seguía soltero, sin novia, con trabajos eventuales muy, muy, muy de bajo presupuesto y viviendo en casa de su mamá. Un buen día, se le ocurre que las inversiones en la bolsa de valores son un buen negocio. Ha estado leyendo mucho de eso, él es aficionado a leer el periódico. Así es que ha estado leyendo de esto y de aquello y de las acciones de esto y de aquello y logra juntar unos dólares. Todo lo que puede. Y además le pide dinero a su hermano. Finalmente Leonard, que por ese tiempo ya tenía 8 hijos, le presta unos dólares. Su madre le presta unos dólares. Alma, aquella que fue su novia y que se fue con el hermano y que ahora tienen 8 hijos y viven felices en una gran casa, mientras el marido gana mucho dinero, le prestó algo de dinero también. Todo esto fue y lo invirtió en la bolsa de valores. En acciones. Y parecía que le iba bien. Pero entonces algo pasó. Y es que una crisis acabó con aquello. Y su inversión desapareció. Se quedó sin dinero. Sin trabajo. Debiéndole al hermano. Debiéndole a la mamá. Debiéndole a la cuñada. Que en realidad era su exnovia. Y manejando un viejo Volkswagen que constantemente fallaba. Sí. Un Volkswagen sedán. Un escarabajo. Constantemente se le descomponía y este hombre comenzó a tener ciertos procesos mentales raros. Pensaba que el auto se lo descomponía a su hermano. Todo en su vida se lo había descompuesto su hermano. ¿Por qué no iba a descomponerle el auto? Pero por supuesto, usted se preguntará, señor, ¿a dónde va usted con todo este cha-cha-cha-cha-cha? Porque no sabría de importar la vida de semejante sujeto. Le estoy hablando de 1975. Si este hombre había nacido en el 34, para 1975 tenía 40 años. A punto de cumplir 41. Y su vida es un desastre. Está entrando y saliendo de un bar todos los días. En ocasiones va y trabaja un rato en una tienda, en algún negocio. Pero como siempre está oliendo a alcohol y de malas, lo quitan. Su madre ya le advirtió algo. O consigues un trabajo o te vas de la casa. Sí. Su propia madre lo está echando de la casa. Ahí no paga renta. Y la señora quiere que le pague algo o que se vaya de la casa. De esa misma casa que le enseñé al principio. De esa que tiene la foto bonita, la casita de maderita, todo muy lindo. Esa misma casa. Y usted seguramente se sigue preguntando, ¿para dónde va usted, señor? ¿Por qué nos platica la terrible vida de este hombre? ¿Y qué tiene que ver este hombre con la casa y los mirones? Bien, bien. Déjeme que le platique un poquito más. Ya estamos pasados los 40 años. Sin trabajo, un coche viejo que se descompone y para colmo de males. Se le ocurre llamar por teléfono a la biblioteca. Él es afecto a ir a la biblioteca y descubrió que en la biblioteca una de las chicas encargadas, una de las personas del mostrador, es un caramelo. Una chica linda, rolliza, sonrisa, ojito clarito, parpadea alegremente y no le hace ningún caso, así es que decide llamarla y decirle algunas obscenidades. Es una pésima idea. Porque esta chica se comunica con la policía. Y como ha reconocido la voz, puesto que James es asiduo visitante de la biblioteca, la policía viene a darle una reprimenda. Él termina reconociendo que sí que llamó a la chica y le dijo 2 o 3 cosas obscenas. La joven no presentó cargos, pero para James, esto también le pegó. Porque él tenía la idea de que aquella chica no lo había reconocido, sino que más bien su hermano y su mamá lo habían escuchado cuando llamó y ellos lo acusaron. No es probable que así fuera porque el hermano no vivía en la misma casa. Vivía en su propia casa con sus 8 niños bonitos, su señora y una enorme camioneta van donde podían entrar todos. Tenía una vida perfecta el hermano. Pero en la cabeza de James, este sujeto le estaba arruinando la vida, como lo había hecho cuando eran pequeños, y seguramente él. Y entonces también comenzó a notar aquello raro. Cuando descolgaba el teléfono, casi de inmediato escuchaba un sonido, un clic. Ese clic era inconfundible, él ya lo había leído. Lo estaban espiando. No sabía si era el FBI o si serían su hermano y su mamá. Pero alguien lo estaba espiando. Cuando manejaba, ese autopatrulla que pasó en la carretera, seguramente lo iba a seguir, y de hecho, él creía que lo estaban espiando porque el autopatrulla lo seguía, no lo detenía, solo lo seguía. Cuando fue a comprar unas cosas, en una tienda, pudo percatarse que la mujer que estaba detrás del mostrador no dejaba de verlo con sospecha. Esa mujer lo estaba espiando. Y al caminar por la calle, esas dos personas que estaban del otro lado de la acera murmurando lo estaban viendo, y comenzó a llenarse de miedo de que lo estaban espiando. Algo había en él. Algo les interesaba a todas estas personas, pero seguramente todo esto era planeado por su madre y por su hermano. ¿Y por qué no? También por Alma. Finalmente lo había engañado. Así es que se fue llenando de estos miedos y de estas cosas. El único sitio en el que creía estar seguro era en un bar al que asistía, Hoyo 19. Así se llamaba en relación con el golf. 18 hoyos, este era el Hoyo 19. En este sitio solía sentarse y disfrutar algunas copas, a veces hasta bien entrada la madrugada, tomando copas. En este sitio podía platicar sin miedo. Hasta que un buen día, esos dos tipos que estaban detrás le parecieron muy sospechosos y empezó a sentir un nerviosismo de que lo estaban espiando hasta en el propio bar. Esto ya no era posible. Los días siguieron pasando. Y conforme iba creciendo este miedo, cada vez salía menos de casa. Y por supuesto, esto motivó a que mamá recordara aquello de o pagas o te vas. ¿Tienes trabajo? Tienes casa. ¿No tienes trabajo? Adiós, mijito. Y al mismo tiempo, en su cabeza, no dejaba de rondar aquello de que su hermano lo había acabado, de que su padre lo había acabado, de que las chicas no lo querían, etcétera, etcétera. El asunto fue que James Urban Rupert iba a cumplir 41 años. Y eso sería el día 29 de marzo de 1975. ¿Y sabe algo? Por la mañana, celebró sus 41 años yendo a tirar balazos a la orilla del río. Puso un montón de latas y aventó unos balazos. Por la tarde llegó a casa y durmió. Por la noche, se fue al bar, al Hoyo 19, en donde platicó con la persona del bar, con la chica que atendía ahí, la cantinera, hasta bien entrada la noche, contándole acerca de su mamá, su hermano, todas aquellas cosas que tan triste lo tenían. Ella le dijo que estaba bien. Los cantineros en general no suelen involucrarse, pero tienen buena oreja. Así es que lo escuchó atentamente mientras atendía a otras personas. Él salió y después regresó y siguió bebiendo hasta bien entrada la madrugada, cuando cerraron las puertas del bar. Volvió a casa. El 29 de marzo de 1975 fue sábado. Era sábado de gloria. Al día siguiente sería domingo, domingo de Pascua. Y en Estados Unidos eso se celebra un poquito diferente a nosotros en Latinoamérica. Ese domingo, los hijos de su hermano Leonard irían a la casa, a la famosa búsqueda de huevos de Pascua. Es muy sencillo. Llegan todos y alguien ha escondido un montón de huevos de Pascua, que son huevos de dulce con colores y cositas. Las esconden en la vegetación al frente de la casa. Y llegan todos aquellos, los hijos de Leonard. Van desde los 4 años el más pequeño hasta los 17 años el más grande. Pasando por 16, 11, 8, 7. Vamos, es un gentío. Por eso tiene una camioneta muy grande. Así es que fueron allá. Pero si usted ha tenido cuidado de escuchar lo que le he estado contando, James acababa de cumplir 41 años el día anterior. ¿Y sabe algo? Nadie le hizo una fiesta de cumpleaños. Nada. Ni siquiera un cumpleañito chiquito, un pastelito, un feliz cumpleaños, que te vaya bien, happy birthday to you. Nada. Lo único que pudo hacer fue ir a tomar. Y cuando volvió a casa en la madrugada, desde la habitación contigua, la madre gritó: «Si trabajaras como bebé, seríamos millonarios». Y al día siguiente viene la fiesta. Va a ser una gran fiesta porque viene toda aquella pipiolera. Viene su hermano y viene su cuñada. Van a estar en la casa, van a cenar en la casa. A eso de las 12 del día llegan allá. James está arriba. Cuando escucha todo el alboroto, baja y ve a los niños llegar. Se ponen a buscar los huevos de Pascua que están entre las plantas y demás. Se ríe un rato, le hace gracia a aquellos, se entretiene. Y luego entran a la casa. Mamá va a preparar algo. El hermano se sienta por ahí para los sándwiches y demás. Un refrigerio para los chicos, para esperar a la tarde. Hasta ahí, todo pinta bien. Todos están contentos, hay muchas risas. Platican mucho, pero no con James. Alma y Leonard platican con su madre. Y, bueno, la madre se llamaba Charity. Platican entre ellos, los niños van y vienen, suben, bajan, gritan, se pelean por entrar al baño porque en la planta baja solo hay un baño y el otro está arriba. Llega un momento en el que James está un poco cansado, le duele la cabeza. Se disculpa un momento y sube a acostarse. Por supuesto, ha estado bebiendo. Y ahora viene lo peor. Deben de ser cerca de las 4 de la tarde. Y James despierta amodorrado. Ha estado durmiendo un par de horas, quizá 3. Despierta amodorrado. Abajo se oye el run-run de aquellos niños jugando, corriendo. Baja las escaleras. Y en la cocina, sobre la mesa de la cocina, hay varias cosas y están ahí Alma y Leonard. La mamá está cocinando algo. Ahí hay un par de chiquillos que están parados en la puerta del baño hablando de algo. James pregunta acerca de la comida, porque acaba de ver algo que no le gusta, un paquete de comida rápida. La madre le responde que va a preparar eso para los chiquillos. James se incomoda un poco. ¿Cómo? ¿Para la cena de Pascua? ¿Comida preparada de caja? Aquello lo saca un poco de quicio. Se disculpa. Él les dice que va a salir un momento, que irá a la orilla del río a practicar el tiro al blanco, para distraerse un poco. No quiere expresar lo que siente en ese momento. Por eso sube a su habitación, se sienta en la cama, abre un cajón y saca un revólver 357 Magnum. Es un cañón. Eso no es una pistola, es un cañón. Le mete las balas y lo pone a un lado. Del mismo cajón saca una pistola calibre 22. También la prepara, la carga. Saca otra pistola calibre 22, la rellena y la pone por ahí. Después saca un rifle que tiene de otro lado. Le mete las balas. Se lo cuelga al hombro. Una pistola aquí, otra pistola acá y otra acá. Bien. Se pone unas cajitas de balas en las bolsas y baja las escaleras con la idea de salir al campo. Cuando llega a la cocina, ya incómodo por el detalle aquel de la comida preparada de caja, cuando está despidiéndose, su hermano Leonard se voltea y le pregunta: «Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va el Volkswagen? ¿Sigue enfermito?». Aquello lo descontrola por completo, lo descontrola por completo. «¡No puede ser!». Si le está preguntando eso es porque él es el culpable. En la mente de James, su hermano, siempre que había hecho algo había sido para dañarlo, y de pronto esa pregunta, que quizá Leonard lo que estaba pensando era ayudarlo a arreglarlo o algo, esa pregunta lo desquicia por completo, lo hace pensar que su hermano a propósito ha estado descomponiendo su coche y lo sabe y por eso lo pregunta, para burlarse, para ofenderlo, para humillarlo. Saca un revólver y le mete un balazo en la cabeza. Y acto seguido, voltea y le mete otro balazo a la cuñada, a Alma, que está sentada junto. La mamá, Charity, que está parada junto a la estufa, se abalanza sobre él como para detenerlo, pero no alcanza a hacerlo. Le mete otros dos balazos. Acto seguido, los niños que están ahí, hay un niño en el baño y uno afuera, sin mediar palabra, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, da la vuelta y comienza a caminar hacia la sala comedor donde se encuentran los demás chicos. Ahí en la sala comedor están los demás chicos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Se acaban las balas, saca otro revólver, saca otro, el rifle. Y finalmente recarga y remata. En 5 minutos acaba de matar a 11 personas. Disparó 31 veces. La víctima más pequeña tiene 4 años, la mayor tiene 65 y todos son su familia y todos están muertos. A cada uno de ellos le ha metido varios tiros. De las 11 víctimas, 10 tienen disparos directos a la cabeza a corta distancia, es decir, que fueron fulminados dentro de la bonita casa de madera que se encuentra en aquella calle linda donde los arbolitos están a la orilla de la banqueta. Y este tipo, en 5 minutos, acaba de matar a toda su familia. Y después de eso, se sienta. Busca su taza en la que tiene un café. Toma un trago. Y se queda esperando. Son las 4 de la tarde. Mientras observa cómo poco a poco aquellos cuerpos a los que acaba de quitar la vida van sangrando profusamente. Después de eso, se levanta y va al baño. Revisa qué fue lo que dejó mamá en la cocina. Come algo y vuelve a sentarse. Todo está en orden. Déjeme decirle que todo está en perfecto orden. Lo único que está volteado es un cesto de basura que al caer uno de los chicos, tras recibir un impacto de bala en el pecho, lo tiró. Todo lo demás está en su sitio. La cama, por cierto, está tendida. Cerca de las quizá 9 de la noche. Hay quienes dicen que 3 horas después, pero en realidad el parte de la policía es cerca de las 9 de la noche. Las autoridades recibieron una llamada telefónica, de esa casa, de esa casita bonita, en la calle bonita, en una ciudad pequeña. El hombre que está del lado de la línea telefónica, cuando la operadora del 911 responde cuál es su emergencia, él dice: ha habido un tiroteo. ¿Está usted herido? No, yo no. Hay varias personas lastimadas. Y les da la dirección. Después de eso, cuelga. El hombre que ha llamado es James. El mismo que acaba de matar a 11 miembros de su familia, a sangre fría. El mismo que se sentó, después tomó un bocado, una taza de café y todo eso. Llamó a la policía y esperó. Cuando los agentes llegaron, James estaba parado en la puerta, por el lado de adentro. Al momento de acercarse los oficiales y preguntar qué ocurre, usted llamó, uno de ellos no puede evitar el reflejo automático de sacar un revólver y apuntar, porque desde donde está, con las luces encendidas del interior de la casa, puede ver un par de cuerpos en un charco de sangre. Acto seguido, abren la puerta, lo sacan, lo derriban y entran a ver, encontrándose 11 cuerpos. Sí. 5 de ellos en una zona de la casa. Charity, la mamá. Alma, la cuñada, Leonard, el hermano. 2 chiquillos que estaban ahí están muertos. Y acá en la sala hay otros 6. Las autoridades no pueden creer lo que ven. Aquello es una cosa espantosa. La gente no oyó nada. Fue todo tan rápido que nadie se dio cuenta de nada. Por supuesto que lo apresan. Había 31 balas. Se dispararon 31 balas contra 11 personas. Fue muy rápido. Y lo peor de todo es que ninguna de las víctimas intentó huir. Lo que nos hace pensar que ni siquiera se hicieron conscientes. Fue todo tan rápido que no se hicieron conscientes de lo que estaba ocurriendo. De que el tío Jimmy los estaba matando a balazos a todos. Había uno de los chicos de 11 años a 30 centímetros de la puerta que daba a la salida y la puerta estaba abierta porque habían estado jugando. Simplemente pudo haber salido corriendo y gritando, pero no lo podían creer. La mente humana es así. Hay cosas que no procesa, cosas que son demasiado increíbles como para procesarlas. Y en ese momento, probablemente ese chico que vio cómo el tío Jimmy bajó y mató a su padre, a su madre y a la abuela, se quedó paralizado, no podía moverse y acto seguido recibió un disparo en el pecho y uno en la cabeza. Llegan los demás policías y este tipo no se va a ninguna parte. Lo apresan, lo llevan a la comisaría y el sujeto no responde a ninguna pregunta. Piensan que está en shock, pero no, no está en shock. Sigue ahí. Las autoridades recuperan las armas, que ni siquiera estaban escondidas, estaban sobre la mesa y sobre el sillón. El trabajo de identificación de huellas dactilares fue esa misma noche madrugada y todas las pistolas tenían huellas de este tipo, no había ninguna otra cosa. Él había cometido los crímenes y estaba salpicado de sangre. De las víctimas, ¿sí? Era inmediato aquello, no hacía falta mucha investigación. Aún así, siguió adelante la investigación durante el interrogatorio. Cuando le preguntaron si él se declaraba culpable, él dijo que no, que él era inocente y que aquello era un crimen insano. Es el término que allá lo aplican, inocente por demencia, inimputable, es decir, que no se le puede hacer juicio. Las autoridades se quedan sorprendidas. Lo poco que este hombre dice es así. En el interior de la casa asombra la violencia del ataque, la crueldad del mismo. Eran niños que estaban jugando en la sala y los mató. En fin, ahora había que llevar a este loco a juicio. Había que hacer algo. Por supuesto, los cuerpos fueron retirados, se hizo la autopsia correspondiente, se determinaron las cosas que había que determinar, pero todo era muy claro. No había mucho que preguntarse ni mucho que investigarse. Este tipo había matado a toda su familia. Ahora venía el proceso judicial. Se le asignó un abogado. Como no tenían en qué caerse muerto, la fiscalía y en general el Estado le asignó un abogado. El abogado lo primero que dijo fue: este hombre no es enjuiciable, este hombre está loco. ¿Quién mata a 11 personas de esa forma y no está loco? Sonaba lógico. Sin embargo, las autoridades no estaban tan convencidas. El primer diagnóstico de un experto en problemas mentales consideró que era un esquizofrénico paranoide. Pero muy pronto decidieron que no, que aquello había sido un brote psicótico. Y luego otros opinaron que no, que era un fenómeno relacionado con su pasado turbio y con todo aquello. El asunto está en que finalmente se fueron a juicio. Lo acusaron de 11 cargos de homicidio en primer grado. La fiscalía no quería aceptar aquello de la defensa por locura o por problemas mentales. La situación es que ni siquiera querían ir a juicio. Este hombre debería de estar en un reclusorio para enfermos mentales peligrosos. Y por supuesto, a eso iban. Pero la fiscalía no. La fiscalía sabía que había algo más. Todos los días hay personas que sufren. Todos los días hay personas con algún problema personal, pero no todos los días alguien mata a 11 miembros de su familia en 5 minutos. Aquí había algo raro. Y fue cuando empezaron a hurgar un poquito. Ya sabe usted cómo son los detectives. Sí, no como en las películas, sino que en la vida real. Tienen ese olfato raro. Y uno de aquellos detectives que estuvo en la escena del crimen y que se sintió verdaderamente enfermo, no entendía qué era esto. ¿Psicótico? ¿Venganza contra su familia? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era lo que había detonado esto? Usted y yo lo sabemos. Este hombre estaba alucinando cosas y de inmediato supuso que su hermano le había descompuesto el auto. Venganza contra su hermano, contra su madre, contra Alma, que lo había engañado. ¿Pero los 8 niños? Esos que tenían, esos estaban jugando incluso con él, habían estado un rato antes. Algo no embonaba. Las autoridades se dieron a la tarea de investigar un poquito más. Y durante el juicio, comenzaron a preguntar cosas clave. Una de ellas resultó el testimonio aquel de que su hermano le había preguntado del auto. Y eso se utilizó para sembrarlo como un detonante de un padecimiento psiquiátrico, de una persona enferma, de una persona psicótica que en un estallido acabó con todos, hasta que de pronto el fiscal se levanta y dice: ¿y los $300,000? De pronto hay un silencio ahí, porque déjeme decirle que la sala del juzgado, que fue ahí mismo en Hamilton, se llenaba de gente. Era una locura, había gente con niños en las ventanas, los que no pudieron entrar al área del juzgado, desde las ventanas, por la puerta, viendo por una rendija, parados en las orillas. Todos opinaban, todos murmuraban y de pronto cuando el fiscal se para y dice: ¿y los $300,000? ¡Shh! Un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Resulta que los fiscales se habían puesto a trabajar y los 7 detectives habían encontrado algo importante. James era el único beneficiario de su mamá, porque al morir su hermano, él era el único beneficiario. Pero el hermano tenía un seguro de vida, tenía inversiones, tenía un seguro personal y uno por parte de la empresa. Su cuñada tenía unos ahorros y tenía la casa. Y tenían también otras inversiones. Todo ello en conjunto sumaba $300,000, algo más de $300,000, pero ahí no terminaba el tema. Los detectives encontraron que al morir la mamá, el hermano y la cuñada, todos esos bienes pasarían al único descendiente, que en este caso serían los niños. ¿Sí ve para dónde voy? Si James mató a la mamá, al hermano y a la cuñada, todo lo que tenían esos tres pasaba automáticamente a los niños. Pero si todos los niños morían, ¿a quién le pasaba? Al único pariente directo. Sí, había que dar una parte a los familiares de Alma. Pero todo lo demás que amortizaba $300,000 era para él. Ahí estaba la respuesta. ¿Por qué matar al hermano? Venganza, odio, rencor, cosas terribles que había vivido. A la mamá por venganza, por el espagueti mal cocinado, por lo que fuera. A la cuñada por haberlo engañado con su propio hermano, por lo que usted quiere y mande. A esos tres se entendía, pero a los niños, porque si no los mataba, el dinero era para ellos. Pero además había otro detalle. Si lograba convencer a todos que era un enfermo mental, iría a una prisión especial para enfermos mentales, en donde pasado algún tiempo podría sobrepasar las pruebas que acreditarían que ya estaba sano y por lo tanto ya podría recibir el dinero y volver a tener una vida. Porque hay un detalle importante. Un asesino declarado no puede heredar de la persona a la que asesinó. Es una reglamentación en Ohio. Si este hombre mataba a su hermano, no podía recibir la herencia de su hermano. Pero si estando en un brote psicótico completamente fuera de sí, en un estado en el cual no fuera enjuiciable por su propia salud mental, porque no era capaz de reconocer el bien y el mal, entonces, cuando se recuperara del hospital psiquiátrico, sí podría recibir la herencia. Se antojaba todo muy planeado. Y no solo eso. Los detectives, en su habitual ir y venir y de preguntar y saber, habían investigado en la tienda de armas, en donde descubrieron que 2 meses atrás, James había preguntado cuánto costaban y cómo podría conseguir silenciadores para las armas. Es decir, que estaba viendo la forma de no ser descubierto previamente, sino tener el tiempo suficiente. Este hombre estaba planeando el ataque desde 2 meses antes. Todavía la antenoche, cuando estuvo allá en el bar, platicó con la cantinera acerca de que tenía un problema que quería resolver y todavía no podía resolver. Ya sabe usted cuál fue el problema y ya sabe cómo lo resolvió, pero no termina ahí la historia. Este hombre, al presentarse todas estas evidencias, es declarado culpable de 11 cargos de homicidio en primer grado. Sí, le tocaba la pena de muerte. Pero en ese momento en Estados Unidos, la Suprema Corte había suspendido las sentencias a pena de muerte, por lo que sería sentenciado a 11 cadenas perpetuas y, por supuesto, sin libertad bajo fianza. El detalle aquí es que solicitó un nuevo juicio. Y sí, se autorizó un nuevo juicio, esta vez en una locación a 150 kilómetros. La defensa argumentó que los jurados estaban influidos porque se había hecho el juicio en su mismo lugar de residencia. Bien, en este segundo juicio, los nuevos testimonios arrojaban evidencias diferentes. Pero aún así, se encontraba lo mismo. Una planeación, un crimen con fines monetarios y de venganza. En esta segunda ocasión solo se le condenó a 2 cadenas perpetuas y se consideró que las víctimas infantiles y la cuñada habían sido en una especie de estado de psicosis y por lo tanto no era condenable por ello. Se explicó que probablemente en el momento del ataque contra el hermano, en ese arranque de ira incontenible, al darse cuenta lo que había hecho, había optado por acabar con toda la familia de forma casi automática, como si no se diera cuenta de lo que hacía. Bueno, fueron temas que se quedaron ahí. Este hombre había acabado con la vida de esas personas y, en teoría, podría esperar salir libre bajo fianza en el 95. Tenga en cuenta que ese segundo juicio fue en 1982. En 1995, cuando solicitó salir libre bajo palabra, el buró encargado de esto dijo que no, que de ninguna forma. La siguiente ocasión en que tendría oportunidad sería en el 2015. Y lo volvería a solicitar, ya siendo una persona muy mayor. Esa foto, la foto del hombre mayor que le presenté al principio, esa es de esa época. Este hombre, que ahora mismo parecería ser un anciano respetable, en realidad era el verdugo de toda su familia. No volvería a tener oportunidad sino hasta el 2025 de solicitar la libertad bajo palabra. Pero no pudo. Falleció en el 2022. De causas naturales, en el hospital de la prisión. Ahora bien, la casa. La casa no se quedaría así nada más. La bonita casa chiquita de aquella callecita con arbolitos y con todas estas cosas lindas sería puesta en venta un año después. Las autoridades decidieron subastarla y subastar todos los bienes que había dentro. ¿Y sabe qué? En un día más de 500 personas fueron allá. Entraban a la casa mujeres con niños, con carriolas, buscando dónde estaban las manchas de sangre. Había sido limpiada la casa, obviamente. Pero iban a eso, a ver lo morboso, lo terrible, a ver si había agujeros de bala. Y sí había agujeros de bala. Un .357 contra un niño de 6 años, por supuesto que deja un agujero de bala en el piso o en la pared. El caso es que fueron allá a hurgar, a ver y a comprar chucherías. Porque fueron a comprar el sillón de la casa del asesino. Del asesino de Pascua. Y fueron a comprar todo y se vació la casa. Entonces se puso en venta. Para 1976 comenzó la historia de esta casa. ¿Y sabe algo? Y no es solo un rumor, ni un chisme. Pero las personas que compraron la casa no la pudieron ocupar. La rentaron y entonces los inquilinos tampoco la pudieron ocupar. Y así sucesivamente. Aquello fue una locura de uno tras otro tras otro. Gente que llegaba, estaba una semana y se iba, y desaparecían para no volver. Y entonces alguien llegó a vivir ahí temporalmente y salió corriendo y contó cosas horribles. Porque al caer la noche, en la casa comenzaban a escuchar pasos, ruiditos, vocecitas, risitas, y hubo quienes incluso aseguraron haber escuchado gritos de gargantas que ya no existían, de personas que no estaban allí y salían corriendo. Pero ¿sabe algo curioso? En 1989, la casa fue comprada nuevamente, esta vez por un individuo un tanto hosco, un sujeto que aseguró todas las veces que él nunca vio nada, que en esa casa no pasaba nada, que por Dios todo eso era una estupidez, que los fantasmas no existen, que jamás vio nada ni sintió nada mientras estaba allí. Y que por favor dejaran de fastidiar. Cuando un periodista tocó a la puerta, le pidió que por amor de Dios pusiera en su nota de prensa que lo dejaran en paz. ¿Sabe algo? Ese mismo individuo puso la casa en venta poco después. En el año 2008. Sí, usted dirá, 19 años no fue tan poquito. No, en realidad no ocupó la casa. La casa se rentaba y se dejaba de rentar. Se ponía en venta, pero por supuesto cuando la gente se enteraba que este lugar había sido el escenario de 11 homicidios al mismo tiempo, no la compraban. Y este hombre comenzó a declarar que la casa no tenía nada que ver, que era una estupidez, para ver si podía venderla. Y finalmente la logró vender. En el año 2008, y con $10,000 menos de lo que había pedido, logró colocarla. La siguiente familia estaría en la casa hasta 2014. 6 años. Esta nueva familia probablemente no haya sentido nada, pero vendió la casa en el 2014. Y así sucesivamente. La casa ha tenido 30 dueños, 12 de los cuales estuvieron presentes entre 1919, que fue cuando se construyó, y el año 75. los siguientes 18 estuvieron entre el 75 y la fecha actual. Es decir, que esta casa nunca ha permanecido en manos de los dueños en promedio más allá de unos 6 años, ¿le parece? Esta casa tenía un problema de origen. No solamente por los homicidios, sino probablemente desde antes. Alguna cosa turbia pasó allá. En el estado de Ohio, en los Estados Unidos, la ley vigente no obliga a un vendedor a informar previamente a su cliente si algo ocurrió en esa casa. La última persona que compró la casa, bueno, la persona que la compró en el 2008, declaró que a ella nadie le informó que ahí había habido 11 homicidios. Porque la ley no lo establece como obligatorio, a menos que el cliente pregunte. Si el cliente pregunta, el vendedor está obligado a informar lo que ocurrió. Y por supuesto, cuando se enteraron sintieron un escalofrío. La casa, sin embargo, ya estaba fría para ese momento. Tantos años aparentemente habían servido para que la casa estuviera tranquila, o vaya usted a saber. Si de la misma forma la persona que fue entrevistada se negó a decir lo que había vivido ahí dentro para que la casa no perdiera todo su valor. Es una suposición, insisto, y solamente eso. Pero la casa ha tenido muchas historias, muchos dueños, y lo más terrible ocurrió aquel domingo de Pascua. Pero quiere que le diga algo. La historia no termina ahí. Porque en 1996, otro hecho de sangre ocurriría, cruzando la calle. En la casa de enfrente, justo enfrente, un joven, Timothy Bradford, practicante de satanismo, practicante de muchas cosas, asesinó a su novia de 19 años. Sí. Su novia de 19 años, madre de una bebita hermosa, fue asesinada brutalmente por este tipo, cruzando la calle. Pero esa es otra historia, que se la contaré en otro momento. Muy buenas noches a todos ustedes, y que descansen en paz.